Sección 8 de El romancero de los once Alfonsos, por Ricardo Velasco Ayón y Eduardo Fuentes. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Leído por Mario Pineda. Don Alfonso VIII, el de las Navas de Tolosa. No siempre males anuncia la pena que el pecho ahoga, que tras de lóbrega noche despunta risueña aurora, y allí donde la matanza con sangre en los campos moja, allí por el sol enjutos, vierte en su esencia las rosas. Futuras dichas sonríen, en tanto el dolor destroza, que dio el cielo a la esperanza misiones consoladoras. Por eso el príncipe Alfonso, que VIII los tiempos nombran, al verse de edad muy tierna, débil juguete en las olas de los turbulentos mares, de ambiciones y discordias, quizá a instantes a sus ojos la preñada nube rota, vio que el ángel de su guarda, vestido de reales pompas, con su trono le promete glorioso sitio en la historia. 1158 fue el año en que Alfonso llora, huérfano del rey don Sancho, esas lágrimas preciosas que Dios concede a los hijos de los padres en memoria, para que flores del alma vistan de encanto sus losas. Sobre Ruiz de Castro pesa del príncipe en la custodia, cuando éste cuenta 3 años de su infancia borrascosa, conservando los empleos en el reino, las personas que a gusto del rey don Sancho los ejercieran con gloria. Levántese don Manrique de Lara con la ambiciosa idea de gobernar, mientras la regia corona descansa en la minoría de Alfonso VIII, por obra, pone sus viles proyectos y el derecho que se arroga, y de aquí los dos partidos, Castros y Laras, se forman. Pero temiendo el de Castro los disgustos que se agolpan, abdica en García de Aza la tutela y en mala hora, pues que deudo don García de Lara con él se asocia para su empeño muy grande, siendo su aptitud muy poca. Ya poseedor Manrique de la dicha que ambiciona, lejos de alabar en Ruiz la hidalga acción generosa, quiere privar de sus feudos a los Castros, pero estorba su intento el rey de León, que penetra con sus tropas por los campos de Castilla, mientras que ocultos en Soria, los Laras, capitulando, se prestan a que recoja la dirección del gobierno. Don Fernando, a quien abona, el de León, y es sobrino y heredero de la honra del ya muerto Ruiz de Castro. De esta transacción forzosa se burla Fuente Almejir, deudo de Lara, que roba al niño Alfonso, ocultando en San Esteban la joya real, después en Atienza y en Ávila la traidora. Acción enciende en Fernando justa saña poderosa, y por vengarse de Lara varias plazas fuertes toma. Don Manrique con los suyos a recobrarlas se arroja, y al fin de una lucha larga en que sus fuerzas se agotan, sucumbe el mismo caudillo sin conseguir la victoria. Mas ya cansados los pueblos de las luchas vergonzosas de los grandes a su rey, la vista angustiada tornan, y a los 8 años de edad ciñe a su sien la corona. 150 caballos al tierno príncipe escoltan desde Ávila a Toledo, ciudad donde el mando goza. Don Fernando, ya ambicioso, con idea usurpadora. El fiel Estebanillán interna a Alfonso celosa y ocultamente en Toledo, y en la torre de su propia pertenencia dale abrigo, mientras que al aire tremola la castellana bandera sobre sus muros de roca. Inútilmente las fuerzas en confusión se amontonan para poder acallar las voces atronadoras que el nombre de Alfonso VIII, rey de Castilla, pregonan. Los vecinos de Toledo celebran con fiesta loca la alegría que en sus almas al ver al príncipe brota. Grande castigo del torpe Fernando cuando su obra, puente sobre el precipicio, a sus pies se desmorona. Cuando ve que de sus lanzas el fiero filo se embota en la muralla animada del pueblo que allí se agolpa, por gozar en la sonrisa de aquel niño a quien adora. Ya era tiempo que de Alfonso, cuna merecida en zozobras, llegara la dulce calma tras la tormenta horrorosa. Desde entonces el monarca tranquilo aguarda la hora en que su mayor edad fuerzas en su brazo ponga, y ya en 1170 joven guerrero se apronta a causar con su ardimiento terror en las huestes moras. Después de haber convocado cortes en Burgos que abogan por su enlace con Leonor de Inglaterra, se coloca con su ejército ante Cuenca, que de los árabes toma, con auxilio de Aragón, tras de una lucha penosa. Sigue ardiente en su proyecto de hostilizar sin demora, y a los moros andaluces los vastos campos asola, tomando a Siedfila, luego que del botín se despoja, devasta el reino de Murcia, y en Alarcón enarbola la enseña cristiana, fuerza, donde su valor se apoya. En 1188, con la corona se adorna, en León Alfonso IX, que al de Castilla convoca, y ambos por Sierra Morena hasta Sevilla desfogan, su furor y sus ejércitos los campos moros destrozan. Mas la plausible alianza entre estos reyes es corta, por negarse el de León a que Alfonso VIII ponga, obispo en Plasencia, afán, que este rey al cabo logra. En guerra con los almohades, el santo valor redoblan los soldados de Castilla, tomando a Alfonso por norma. En 197, ya las iras poderosas entre León y Castilla, Alfonso VIII provoca, al de León que a oponerle se apresta su saña toda. Pero los dignos prelados sus intenciones sofocan, hasta el punto de que el rey de León celebre bodas con la infanta Berenguela de Castilla, la aureola, que el valor de Alfonso VIII con fuertes tintas colora, cada vez con nuevo ensanche mayor espacio aprisiona, pues dueños de Calatrava los castellanos agostan las esperanzas del moro, vacilante en sus derrotas. Pero el poderoso genio de Alfonso VIII recobra con sus triunfos nueva vida y un vasto proyecto en tolda, la clara y limpia mirada que al enemigo impresiona. Contando con 100,000 hombres, por la real convocatoria que hiciera Toledo a todos, los príncipes que atesoran la fe cristiana del puerto, Muradal se posesiona, el año 212, el que a más peligros osa. Después de habido consejo de un pastor, la guía toman Diego López y Romeu, y ladeando la escabrosa montaña por una vía desalojada y angosta, bien pronto consiguen verse en las Navas de Tolosa, donde llegan los cristianos, silenciosos como sombras, por hallarse en las gargantas preñadas de lanzas moras. Descansa Alfonso en el campo, a la vista recelosa del árabe que no entiende cómo en las Navas pernocta, y el día 16 de julio, cristianos y moros chocan en poderosa batalla, donde los reyes imploran, los primeros en la liza, la protección misteriosa del Dios que enciende en sus pechos la noble virtud heroica. 100,000 cadáveres moros sirven a Alfonso de alfombra, que a más de 500,000 soldados moros derrota, y 80,000 prisioneros esperan misericordia, presenciando con respeto solemne Te Deum que entona en el campo el arzobispo de Toledo, por la gloria que eleva a Alfonso gigante en las Navas de Tolosa. Aún se viste de alegría la Madre Iglesia Católica, celebrando siempre el triunfo de la Santa Cruz. Las joyas y el dinero del botín producen suma cuantiosa que engruesan las arcas reales y los estados mejora. La pérdida del cristiano, aunque sensible, fue corta en la inmensa proporción de esta batalla monstruosa. Al tercer día del triunfo, bajo la espada agresora de Alfonso VIII, Baeza, la enseña del rey adopta. Úbeda le abre sus puertas, nada su esfuerzo perdona, y es casi la Andalucía tributo de sus victorias. En 1213, temible a los campos torna, de Andalucía y sus plazas, la resistencia fogosa, deponen ante el arrojo de las tropas vencedoras. En 1214, yendo a establecer concordia en Portugal en el pueblo, Gutiérrez Muñoz acosa a Alfonso la enfermedad, que sus esperanzas corta. En brazos del arzobispo de Toledo se despoja de la vida el 6 de octubre, y su cadáver reposa en Santa María de Huelgas, en Burgos, la fama colma del rey don Alfonso VIII, su pretensión previsora de educar a sus vasallos con condiciones más doctas, pues él en Palencia funda la universidad que asoma primera luz en la noche de aquella ignorancia propia de tiempos en que la fuerza reinaba dominadora. Cuando ni Italia ni Francia fijaban aún su idioma en libros inteligibles a las gentes sucesoras, ya la España poseía, entre otras obras preciosas, los escritos de Berceo y la infancia de la glosa que en el poema del Cid Honra la lengua española. Dueño Alfonso de ciudades, mozárabes avalora, monedas en caracteres, arábigos que se forjan, entonces y aún los museos de España y París adornan. Sol que el árbol de la patria, con bellos frutos colora, fue el rey don Alfonso VIII de las Navas de Tolosa. Fin de sección 8.